Al día siguiente, al anochecer, Detti y Heidi llegaron a la lujosa casa que el señor Sesemann tenía en Frankfurt. Ya hemos llegado, Heidi. Tía Detti, ¿de quién es esta casa tan grande? ¿Qué venimos a hacer aquí, Escúchame bien, Heidi. En esta casa vive una niña paralítica. Su mamá murió cuando ella era muy pequeña. La pobrecilla está siempre sola, porque su papá, que es un señor muy rico, tiene que viajar mucho a causa de sus negocios. Para aliviar la soledad de su hija, el señor Sesemann ha pensado buscarle una compañera de juegos y de estudios. Si quieres, tú puedes ser esa compañera. Pero, tía Dete, tú me dijiste que volvería enseguida a las montañas. ¡Me has engañado! ¡No quiero quedarme aquí! ¿Y no te da pena de esa pobre niña que necesita tu compañía? Sí, pero también mi abuelito me necesita. Y la abuelita de Pedro también. Yo no quiero obligarte. Solo te pido que conozcas a Clara. Que te quedes a su lado uno o dos días. Después, tú misma decidirás. ¿Y si me quedo uno o dos días con ella, podré volver a las montañas? ¡Claro que sí! Y sin darle tiempo a decir más, Dete tiró del cordón de la campanilla. No habían transcurrido unos segundos cuando la puerta se abrió y Sebastián, el mayordomo, asomó su rostro feo y bonachón. ¿Qué desean? Ver a la señorita Rottenmeier. Yo soy... Ah, sí, pasen. Las están esperando. Precedidas por el mayordomo, Dete y Heidi subieron la gran escalera de mármol y entraron en un salón. Sentada en su silla de ruedas estaba Clara, una niña algo mayor que Heidi, rubia y pálida, en cuyos ojos se adivinaba una profunda tristeza. Sonrió con dulzura al ver a la recién llegada, que con su carita morena, sus mejillas sonrosadas y sus negros y rizados cabellos contrastaba grandemente con el aspecto delicado de la enfermita. Heidi iba a sonreírle también cuando oyó la voz áspera de la señorita Rottenmeier, el ama de llaves, seca y estrafalaria, enteramente vestida de negro, que la miraba a través de sus grandes impertinentes. ¿Cómo te llamas, niña? Heidi. ¿Cómo? ¿Te pusieron ese nombre al bautizarte? Ya no me acuerdo. ¿Qué manera es esa de contestar? Disculpe, la señorita. No está acostumbrada a tratar con personas finas. Ya me doy cuenta. Dete, me ha traído usted a una campesina sucia y maleducada. ¡Yo no soy sucia! ¡Cielo santo! ¿Le parece esta niña una compañera apropiada para la señorita Clara? Estoy segura de que lo será. Es buena e inteligente. Pronto aprenderá a comportarse con corrección. Se llama Adelaida, como su madre. Menos mal. Por lo menos es un hombre cristiano. Pero me parece una niña muy rebelde. Dete, que tenía prisa por cortar aquella conversación, dio un beso a su sobrina, saludó a Clara y a la señorita Rottenmeier y, pretextando tener mucha prisa, echó a correr escaleras abajo, seguida del ama de llaves que, no muy convencida, la llamaba. ¡Dete! ¡Espere! ¡Espere, Dete! Heidi miraba todavía la puerta por donde había salido Dete, cuando oyó el chirriar de la silla de ruedas y la voz dulce de Clara. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Adelaida o Heidi? Yo me llamo Heidi y nada más. Entonces te llamaré siempre así. En aquel momento, volvió a entrar la señorita Rottenmeier. ¿Adelaida? ¿En qué libro estabas en la escuela? ¿En la escuela? Yo no he ido nunca a la escuela. ¡Cielo santo! ¿Entonces no sabes leer? No, y Pedro tampoco. ¿Quién es ese Pedro? Mi amigo el pastor. ¡Un pastor! ¡Cielo santo! Pues aquí tendrás que aprender a leer y muchas cosas más, porque veo que eres una pequeña salvaje. Bueno, y ahora vamos al comedor. Es la hora de la cena.